Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Nos acompaña La Gente y su Defensor, Alejandro Nató, de la Oficina de Gestión de Conflictos del Defensor del Pueblo de la Nación, con quien vamos a charlar un poco sobre el trabajo que está realizando. En estos días se han hecho una serie de charlas con alumnos universitarios y también con alumnos secundarios, donde un poco se dice la labor del Defensor del Pueblo, se charla un poco sobre la labor del Defensor del Pueblo, se cuenta un poco qué se está gestionando aquí, y también, bueno, los chicos vienen a interesarse y a conocer un poco la institución. Alejandro, sí, este es un programa, muy buenas. Este es un programa de acción, más que nada, proactivo, de la Defensoría del Pueblo, que es posicionar el rol de la Defensoría frente a los estudiantes. Y a su vez genera protagonismo, interés, nueva visión, un menú de opciones para cuando ellos sean profesionales, que le da un organismo de garantías, tutelas, derechos, operatividad de derechos, como es la Defensoría del Pueblo. Especialmente para algunos alumnos que el día de mañana pueden llegar a tener la capacidad de ejercer la profesión, ya sea de abogado, ya sea de antropólogo, ya sea de periodista, bueno, de tener la capacidad de poder conocer con mayor profundidad lo que es un organismo de estas características. La característica que tiene este programa, este plan de acción general, porque no solo se hace para los alumnos universitarios que concurren a la Defensoría, y esto lo hacemos semanalmente, sino también lo estamos desarrollando a nivel de visitas en las escuelas, es que diferentes áreas que trabajan dentro de la Defensoría les dan materialmente herramientas e instrumentos para que los alumnos tomen conocimiento de qué hace la Defensoría, para qué sirve la Defensoría, qué derechos se pueden defender en la Defensoría. E incluso surge algo muy interesante, que es que ellos traen sus problemas. Y bueno, cuentan cuando el teléfono se les rompe, dónde tienen que reclamar, dicen que hablan con máquinas y no hablan con personas, lo que implica para un ciudadano de a pie o una persona de a pie el hecho un que trámite, el un trámite hecho que, ANSES, que sepas que bueno, social, que tenés hasta discriminación por ventanilla en muchos casos, lo que vive una persona joven cuando quiere hacer valer sus derechos. El hecho de ser joven es un tema muy interesante, porque adolescente o joven, porque quizá no se los tenga en cuenta como alguien que pueda llegar a intentar hacer valer algún tipo de derecho dentro de lo que puede llegar a ser una institución pública o dentro de lo que es una empresa. Una de las cosas más llamativas es cómo el tema medio ambiente les interesa tanto a los jóvenes, cómo el tema indígenas les interesa tanto, el tema trata les interesa mucho, cómo las cuestiones de usuarios, que uno dice, bueno, es quizá para la Defensoría pueda llegar a ser un expediente, pueda llegar a ser un trámite muy profundo. Lo que para ellos en carne propia es que el celular venga muy caro y tener que discutir con los padres el precio del celular, y ellos dicen, nosotros no, en algunos casos, no usamos todo lo que viene facturado acá, ¿y cómo reclamamos? ¿Y por dónde reclamamos? Y explicar que, bueno, que la Defensoría es un canal para poder hacer este tipo de exigencias, exhortaciones, reclamos. El rol de la Defensoría a veces le llama la atención que no tengamos poder jurisdiccional. ¿Y qué es esto? Que no tenemos la posibilidad de, bueno, sancionar. De tomar, de decir el derecho, de definir qué es lo que tiene que hacer uno y qué es lo que tiene que hacer otro, sino este poder de persuasión, esto de recomendar, exhortar, que tiene la Defensoría como actitud de un organismo de control también, no solo un organismo de defensa de derechos y de garantías. Bueno, estos son los intercambios que hay con los alumnos, y realmente se ha transformado en un espacio muy rico, innovativo, por otro lado, que surge a partir de cada encuentro. El tema de derechos humanos es un tema que se vive en carne propia, especialmente los temas de discriminación también están muy a flor de piel, porque queramos o no, los síntomas culturales que existen, la forma en que nos relacionamos, la forma en que administramos la otredad, cómo vemos al otro y aparte, bueno, los modos de despreciarnos que tenemos como parte de la cultura. Esto lo digo con bastante conocimiento a partir de trabajar este tema desde hace mucho tiempo, pero también de trabajar este tema con los propios alumnos. Sí. Yo soy titular de cátedra de una materia en la Universidad de Buenos Aires y veo que este tema no solo le llama la atención, sino que aparte de eso, cuando empezamos a trabajar profundamente, la discriminación está en el aula. Esto de cómo se hacen grupos y cómo se dejan afuera otros, el cómo determinado tipo de cuestiones que tienen que ver con lo religioso, con las etnias, con lo multicultural en general y la falta de búsqueda del diálogo para poder encontrar algún tipo de reconocimiento, respeto, para que haya interculturalidad en sí, hace que las miradas cruzadas estén a flor de piel en el aula. Sí. Entonces, esto mismo tratado aquí también es un tema que a ellos les importa y al mismo tiempo lo viven en lo cotidiano. Por eso creo que es innovativo un programa de estas características en un organismo como estos y al mismo tiempo le da un sinnúmero de instrumentos como para que el día de mañana se puedan defender mejor y saber que la Defensoría tiene las puertas abiertas para cualquier tipo de reclamo. Sí, además, cuando te escuchaba y venías contando esto, una de las cosas que decía, qué bueno que además los chicos puedan aprender que hay una forma de gestión de conflictos, de mediación de conflictos, que se puede llegar a evitar la judicialización, ¿no? Esta idea de poder trabajar para que la Defensoría sirva como nexo para gestionar un conflicto y no llegar al choque, a la acción judicial, al tema de más papeleos y más burocracia. O sea, tratar de acelerar este trámite, esta queja, este pedido de la gente. Y en eso también estás trabajando, Alejandro. Sí, más que nada en lo que tiene que ver con la promoción de derechos a partir de también la gestación de espacios de posibilidad. Espacios de posibilidad para el diálogo, espacios de posibilidad para la comprensión que detrás de cada una de una acción, de una queja, puede haber una instancia de diálogo, no solo con actores que son de la administración pública y un particular afectado, sino entre los mismos particulares que interaccionan en la vida cotidiana. Y hay ejemplos muy típicos de la propia Defensoría que se pueden ver en materia ambiental con el tema de los humedales. Aquí se ha gestado una instancia de diálogo muy muy proactiva, muy linda. Casualmente lo comento porque dentro de lo que es el vínculo que estamos ahora desarrollando como una mesa intersectorial interna de la Defensoría es con el área de ambiente y con el área de indígenas. Ajá. Y ambos ya tienen, ambas áreas, tanto indígenas como ambiente indígenas, tienen experiencias como también hace muy poquito una mesa de intersectorial se ha generado, también una mesa de diálogo, se ha generado en la ciudad de Jujuy por la fibra óptica y se ha logrado de modo muy, muy, muy llamativo y exitoso. La primera vez que se logra una audiencia pública donde participan las comunidades junto con los actores. En este caso, bueno, lo recordamos, era un tendido de fibra óptica que pasaba por su territorio. Entonces se reunieron las autoridades de la empresa que lo iba a hacer, los técnicos, ellos pusieron también sus propios técnicos, y se hizo una charla para consensuar el pasado y el tendido y qué beneficio les iba a quedar a ellos de todo esto. Es la idea de no obligarlos a aceptar que pase una fibra óptica por su territorio sin darles ninguna chance. Sí, lo que se ve generalmente en este tipo de cosas es que la falta de posibilidad de diálogo hace que la inercia misma lleve a la judicialización, al enfrentamiento, a la confrontación permanente y también al aplastamiento. Uh-huh. Al aplastamiento desde lógicas de poder, donde el desequilibrio se manifiesta con mayor fuerza todavía. Bueno, esto que parece una nimiedad, puestos en condición de paridad en una instancia dialógica, creo que se revaloriza también la cultura de posicionar tus propias necesidades, intereses dentro de lo que puede llegar a ser la visión que teóricamente puede tener el administrador, que es, yo con el administrador no negocio, lo gobierno. Sí, sí, sí. Bueno, si la Defensoría del Pueblo... La relación de poder, ¿no? La relación de poder, ese desequilibrio enorme. Si la Defensoría del Pueblo puede equilibrar las cargas, posicionar a todos en un mismo ámbito y al mismo tiempo ese ámbito les sirva como para horizontalizar las relaciones, yo creo que es muy valioso. Y estos ejemplos que estaba dando, tanto del área ambiental como del área... o las oficinas, llamémoslo como fuera, de indígenas, realmente son muy auspiciosas y al mismo tiempo es para profundizarlas y hacerlo extensivo al resto de la casa. Yo sé que en muchos lugares se viene trabajando con este tipo de enfoque. Para esto vamos a también generar mayores recursos, dotar de mayores recursos hacia dentro de la casa, dando cursos de capacitación a todo el personal. Eso es entonces para una próxima charla. Además nos vas a contar un poco cómo viene esto, pero te agradecemos mucho, Alejandro Nató, de la Oficina de Gestión de Conflictos del Defensor del Pueblo de la Nación. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Ahora presentamos las noticias. Defensores iberoamericanos piden diálogo entre Colombia y Venezuela. La Federación Iberoamericana del Ombudsman, FIO, pidió al gobierno venezolano que respete los acuerdos internacionales sobre derechos humanos de personas migrantes, desplazadas o movilizadas, especialmente aquellos colombianos que sean refugiados o asilados por causas ajenas a su voluntad. Además, solicitó a ambos gobiernos poner fin a una situación que está generando vulnerabilidad en los derechos y dejando a familias separadas sin ninguna consideración, además de crear un clima de tensión innecesario e injustificado entre dos naciones hermanas.